Hola, ¿qué tal estás? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Como siempre, recibe los saludos de Julián Martínez. En este instante abrimos la edición número 1517 de tu programa favorito de rock. Tres horitas por delante para que disfrutemos juntos, si así lo deseas, de lo mejor del rock y el metal, prestándole sobre todo una atención especial, una atención destacada a las últimas novedades discográficas dentro del mundo del rock y el metal. Hay cositas muy interesantes que se presentan en estos días, hay nuevos lanzamientos y hoy vamos a compartirlos contigo, al menos buena parte de ellos. Aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1517. Mira, directamente así arrancamos con lo nuevo de Faster Physical. Faster Physical, que lanzan nuevos temas como este Amor Pirata. Así empezamos hoy. Faster Pussycat. Ahí estábamos escuchando uno de sus temas más recientes. Y lo siguiente que suena en el Con Fuerza Heavy es lo nuevo de Twilight Force. Ya te digo, un arranque cañero absolutamente. Pues eso, ahí estaban Three Life Force. Hace apenas unos días se ha publicado una auténtica joya. Una caja con 97 canciones. Escuchas bien, ¿eh? 97 canciones, 63 de las cuales son audios y vídeos inéditos. Un libro de 100 páginas con fotos e imágenes nunca vistas. Un montón de documentos de archivo y un verdadero alijo de tesoros para coleccionistas. Se ha publicado el Use Your Illusion 1 y 2. Celebrando algo que fue absolutamente inolvidable. Hay cositas como este directo en Nueva York de los Guns N' Roses. Hasta 97 piezas, Grabado en Nueva York e incluido entre esas 63 piezas inéditas que hay. Bueno, se grabó el 16 de mayo del 91, por cierto. Este Welcome to the Jungle. Como te digo, 63 piezas inéditas que recoge también este nuevo lanzamiento que se ha publicado de Guns N' Roses celebrando el Use Your Illusion 1 y 2, que era una edición, bueno, pues de auténtica locura para tenerlo en casa, para no olvidarlo jamás y para recordarlo, pues eso, para toda la vida. Quiero que prestes mucha atención a esto que viene ahora. Se llama Todas las suertes de lo imprevisible. Y es el nuevo disco de Okata. Quería ser como todos, te iba grande el disfraz. Si hablas mucho o hablas poco, ¿qué pensarán los demás? Si no hace ruido, no hay que pedir perdón. Si ahogas los gritos, ahogas la sensación. Tu juventud. No fue aquel paraíso, sin por qué. La multitud. Camino contra el ritmo. Así es como suena Canciones para Adolescentes, uno de los temas el que se ha elegido como single de este nuevo disco de la banda de Barcelona, Okata, que hoy, esta noche, son protagonistas aquí en nuestro programa y además estarán, para aquellos que estáis escuchando desde Murcia o desde una zona cercana, estarán este fin de semana actuando en la región de Murcia. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo este nuevo lanzamiento de la banda y cuáles son esos proyectos inmediatos del grupo. Para eso contactamos con Dani Soriano, que es el bajista de la banda. Dani, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Me pillas después de trabajar. Y con ganas ya de empezar a descansar, imagino, seguro. Pues sí, tío, pero energizado. Qué bueno. Con mucha motivación. Perfecto. Imagino que muy ilusionados también, ¿no? Con este nuevo lanzamiento, con este nuevo disco que habéis publicado ahora, Todas las suertes de lo imprevisible, que de momento el feedback que está recibiendo no puede ser mejor, está siendo muy bueno. Bueno, sí, ya te digo, piensa que para una banda como nosotros, que estamos, como que dicen, dando todo. A ver, que te perdemos. Dani, muévete un poquito a ver si nos llega mejor la cobertura del... A ver, muévete un poquito a ver si nos llega mejor la cobertura del móvil. Estoy muy lejano, la verdad. A ver, ahora si me escuchas un poquito mejor, te decía que intentes moverte un poquito, a ver si nos llega mejor la cobertura del móvil, que te perdíamos ahí momentáneamente, no hemos escuchado al final lo que nos decías. Nos decías que eso, sí. Que para una banda que arranca, pues de momento bien, ¿no? Esas sensaciones con el lanzamiento. Sí, ya te digo, son muchos esfuerzos que estamos empleando en el primer disco con un sello así potente como aquel que dice, ¿no? Pero contentos. Sí. Nosotros os conocimos con Nueve Historias y una Mentira, con el anterior trabajo aquí en el programa. Hubo antes un carabé y bueno, este ya se convierte en vuestro tercer lanzamiento. Se han ido sumando, se han ido escalando peldaños en esa escalera y bueno, pues cada vez afianzándose mejor la banda, ¿no? Correcto, sí. Ya te digo, se han ido añadiendo, pues, nuevas capas, un poco a lo que es el cóctel, y poco a poco acaba sacando una cosa que es nueva a la anterior ecuación, en lo que es la última suma, pues creo que tenemos un cóctel, sobre todo lo que es en directo, muy potente, que vale la pena de ir a ver. Esperamos que lo que sea en estudio se resuma un poco para los oyentes en lo que es el cóctel definitivo, ¿no? Un poco, pero creo que estamos contentos un poco en estudio con lo que tiene que escucharse. ¿En qué se diferencia o qué similitudes tiene con Nueve Historias y una Mentira? Porque es verdad que uno puede imaginar, suponer que es un nuevo paso adelante del grupo, el paso lógico, ¿no? Que suelen decir los músicos, pero pues yo también encuentro, ¿no? que hay alguna diferencia. ¿Cuáles aprecias tú más evidentes? Creo que aparentemente la principal diferencia es que en el Nueve Historias las historias se explican muy en primera persona, y en el siguiente disco hay como un approach de intentar explicarse más en tercera persona. Uh-huh. Creo que es un poco el principal factor que se tiene en cuenta en la primera escucha. Después, a nivel instrumental o a nivel arreglístico, hay cosas nuevas que se añaden a la ecuación, pero creo que principalmente lo que se nota es que cuando tú escuchas el Nueve Historias, hay una historia de primera persona, cosa que en el segundo disco no está tan presente, se explica más en segunda, tercera. Creo que principalmente ese es el factor diferencial que diferencia un disco de otro. Es verdad que Nueve Historias no se pudo aprovechar o disfrutar por lo menos todo lo deseable, ¿no? Porque se saca en un momento muy complicado, ¿no? Plena pandemia, que corta conciertos, que corta prácticamente todo a nivel musical. Y bueno, queda un poco esa espinita, ¿no? El decir, es un muy buen disco y no le hemos podido dar la vida que realmente merecía. Bueno, sí, claro. Como a tantas otras bandas, yo creo que lo que nos ha pasado es que de repente nos ha pillado esta situación que te corta en medio de todo un proceso que tú tenías coreografiado y de que te encuentras de que te ha dejado prácticamente desnudo, ¿no? Igualmente la banda yo creo que se ha buscado la vida para encontrar un camino B o un camino C para sacarle vida a lo que tenía pensado. Y ya te digo, se ha buscado un poco la vida para lograr que esos conciertos o esos eventos que tenía programados para presentar el Nueve Historias o el Todas las Suertes en este caso, pues hayan podido salir adelante. No ha sido fácil para nosotros ni para muchas otras, ¿eh? Es decir, nosotros nos sentimos afortunados porque al final podemos ser uno de tantos que hayan dicho, pues, oye, hemos logrado que esto se tome como un hándicap más a nuestro favor, hayamos logrado hacer una serie de eventos que nos hayan alimentado, pero a otros muchos pues les haya supuesto pues la estocada final, ¿no? Pero a nosotros creo que, haciendo balance, casi a 2 años o 3 después de la pandemia, nos ha supuesto el decir, pues mira, oye, aún suerte, ¿no? Hemos logrado plantarle, coger los cuernos al toro y decir, oye, mira, pues le hemos sacado rendimiento a esto. Y encima ha dado... Como a todos, ¿eh? Ya te digo, ya, es una cuestión de balance general. Creo que muchas bandas han muerto aquí y muchas otras pues le han sacado la vuelta de tuerca a esto, pero... Uh-huh. Y digo que encima de todo ha dado tiempo pues a trabajar en un nuevo disco, que es este que estáis presentando ahora. Y mira, por ejemplo, se refleja muy bien todo eso que estábamos comentando, ¿no? De lo que se ha vivido en la pandemia y lo que ha sido pues el no poder tocar o cuando se tocaba hacerlo de una manera diferente, se ve muy bien en el videoclip de Canciones para Adolescentes, ¿no? Esas imágenes, la gente con mascarilla asistiendo a un concierto sentada, ¿no? Que bueno, pues para nosotros hasta hace muy poquito tiempo eso era absolutamente impensable, a no ser que estuvieses en un teatro o algo así. Y oye, nos tuvimos que acostumbrar y, como tú dices, hacernos un poco a la idea de lo que había y tratar de encontrar el lado positivo. Claro, es que al final pues no quedaba otra. También de decir que a título personal y con todos los hándicaps que suponía ese concierto, ese nivel, ese concierto a título particular, yo decir que es de los mejor que he hecho que en toda mi carrera, ¿no? Pese a que la gente iba con mascarilla, pese a que la gente estaba atada en corto, pese a que la gente supuestamente pues no podía levantarse, ni gritar, ni saltar, ni cabrear las canciones, ¿no? Pese a todo eso, ese concierto, supuso en mi carrera y en la de creo que todos los integrantes de Ocata, creo que supuso un antes y un después, y creo que pese a todas las dificultades le hemos dado la vuelta y lo hemos aprovechado. O sea que creo que al final el balance es positivo, pese a que parecía que no, parecía que todo iba a ser, vamos, un revés. Muy oscuro, es verdad, lo veíamos todo muy, muy negro, muy oscuro. Se ha trabajado de forma similar en este nuevo disco, en todas las suertes de lo imprevisible, la forma de crear, de darle vida a las canciones antes de llevarlas ya luego al estudio para grabarlas. ¿Ha sido una manera parecida como se había hecho hasta este momento o algo ha cambiado con estos años también que decíamos tan extraños? Bueno, tú piensa que estos dos años que nos han pillado a todos en mayor o menor medida. Entonces, nosotros hemos grabado un disco que creo que tiene mucho que decir, pero que ha tenido sus dificultades como creo que tiene cualquier otro disco que tú grabas. Grabar un disco, creo que a cualquier gente que no haya grabado un disco, le añade un factor, ¿cómo decirte?, idealístico, ¿no?, de que vas a grabar un disco y tal, pero también tiene sus tramitas, ¿no? Entonces, nosotros, con sus tramitas y sus victorias, hemos entrado a grabar un disco en plena pandemia, que ha tenido su faceta oscura, su faceta luminosa, pero que hemos sacado ese disco, que al final es el segundo de la banda, que al final creemos que tiene que decir más cosas positivas que negativas, sobre todo muchísimas más cosas, ¿no? Al final hay canciones que creo que hablan más de la madurez de la banda que otra cosa. Entonces, estamos muy contentos al final. Sí. Piensa que es una banda que desde su segundo disco pensamos que ya está hablando cosas en tiempo real de su madurez, ¿no? Entonces, estamos felices. Creemos que la banda evoluciona. Y lo estamos viendo en tiempo real, cosa que a veces es difícil, ¿eh? Porque ni tú mismo te puedes adaptar a la caña que las cosas te están viniendo. Ya, pero bueno, después en retrospectiva tú lo ves y dices, ¡guau!, vale la pena, ¿no? Todo este nivel de heaviness, ¿no? Está bien. ¿Cómo fue ese tiempo ya en el estudio, dándole forma, grabando? Porque grabasteis allí mismo en Barcelona, ¿no? Correcto, sí. Nosotros somos de Barcelona. Fue en un periodo bastante corto de tiempo. X canciones que ya estaban planteadas, que sabemos que vamos a grabar. Entramos en el estudio con arreglos, en muchos casos, poco cerrados. Nos fiamos de la persona que está al cargo de la producción, entramos a grabar. Hay casos en los que tú piensas que la canción va a tomar unos derroteros y después toma otros, ¿no? Cosa que después con el tiempo piensas, hostia, yo pensaba que esto iba a ir por aquí, ¿no? Pero después toma otros caminos. Pero no está mal, ¿sabes? Es decir, tú hace un año y medio pensabas que esa canción iba a ir por un camino que después no fue y después resultó tomar otro camino, ¿no? Es es bastante peculiar. Pero a un año y medio vista, tú esa canción ya la has aceptado. Sí. Tú ya la has interiorizado y lo que tú pensabas que iba a ser de una forma ha sido de otra, pero tú ya, bueno, lo has interiorizado, has aceptado que eso ha sido así. Es como parir un niño, tío, ¿eh? es heavy metal, pero a todo lo pasado, bueno, lo aceptas y dices, bah, ya está, ha sido eso. No ha sido 2 años fácil para nadie, ha sido heavy. Y además es verdad que muchas veces las canciones ellas toman su propio camino y el músico no tiene más remedio que seguir para donde la canción coge y dejarse llevar y bueno, pues efectivamente al final a lo mejor no es la idea primera que se había tenido. Ahora también es verdad que el disco, antes lo has comentado tú, ¿no? Sale con la primera vez que sale con sello discográfico, estáis con Dismedi, el apoyo también, el respaldo de Silvia, de Cuestión de Medios. Se ha hecho un equipito ahí muy, muy, muy chulo para que esto todavía vaya dando más pasos adelante. Claro, tú piensas que Ocata es un proyecto relativamente, como aquel que dice, depende con qué lo compares, pequeño, pero que poco a poco se va juntando con gente que va sumando. Y entonces va sumando el carácter de uno, de otro, y de otro, y de otro, y cada uno va tomando un derrotero que le añade un carácter a cada paso, ¿no? Entonces, creo que cada uno le añade un carácter especial que hace que el proyecto en sí tome una entidad muy concreta. Uh-huh. Y eso yo creo que es positivo, porque tú, cuando tú empiezas algo, o desde el momento que tú empiezas una canción, o un disco, o un concierto, tú tienes una idea preconcebida como muy, muy tuya, muy propia, ¿no? Pero cada responsabilidad que le cedas a alguien va a hacer que tome un cariz muy distinto, y eso también es bonito, ¿no? Al final es un trabajo en equipo. Sí, efectivamente. Vais a recorrer el Levante, estáis en Murcia mañana, no, perdón, pasado mañana, día 10, no, mañana, día 18, el 19 estáis en Valencia, el 26 de enero Barcelona, por eso digo que recorréis todo el Levante, y sí, ya luego el 29 de enero os vais a Madrid también a la presentación en Madrid del nuevo disco. Pues de momento 4 fechas muy bonitas, ¿no? Por delante para presentar el disco, y seguro que se irán sumando muchas más. Claro, sí, sí. Piensa que para nosotros cualquier concierto que puede presentar es una oportunidad en... No nos engañemos, en Petit Comité para presentar tus canciones en un formato bastante pequeño, porque al final nosotros somos una banda pequeña. Pero es verdad que se genera ahí una sinergia bastante curiosa, porque quieres que no, lo que te digo, ¿no? Somos una banda chiquita, la gente que entra puede conectar fácilmente, ¿no? Porque al final no es, es un espacio muy limitado. Y ves cosas muy heavy, tío. Tú en conciertos en los que has tocado, hablo en primera persona, conciertos en los que hemos tocado en Petit Comité, ves que la gente se implica por algún motivo u otro, que es casi mágico, con la banda, y generas ahí una relación muy estrecha con el que ha iniciado eso, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy bonito, tío. Es muy difícil de explicar, porque... Es casi como a nivel magufo, ¿no? En plan, ¡buah, tío, es que hicimos un concierto, ¿no? Y hubo un tío que le dijo que conectó con esto, pero pasa, eso pasa. Es lo mágico de tener una banda pequeña, que sí, eso al final sucede. Desde luego que sucede, así es, efectivamente. Vais a tener oportunidad, o vamos a tener oportunidad de comprobarlo, mañana viernes en Murcia, Sala Music, el sábado en Valencia, en la Sala, me parece que es, y luego un poquito más adelante, como decía, Barcelona y Madrid, y otras muchas fechas que se irán sumando. Dani, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, enhorabuena por este lanzamiento, del que espero os van a venir muchas alegrías. A ver, ojalá y los dioses te escuchen, tío, y nos hagan caso. Te voy a pedir un último favor. Como yo he elegido el single, Canciones para Adolescentes, para la presentación, pues ahora te toca a ti elegir una canción que, no sé, quizá para ti sea especial, un poquito más que las otras en algún sentido, o que te apetezca que sea esa la que escuchemos ahora. Para mí mi favorita del disco es Los Desnudos, porque creo que explica una historia en la que más o menos creo que todos nos sentimos identificados y que creo que yo a nivel particular hago un buen trabajo, que es lo importante. Por eso estoy haciendo esta entrevista, tío, no por otra cosa. Efectivamente. Un abrazo, Dani. Muchísimas gracias. Venga. Que vaya muy bien. Ocata, ya sabes, tiene nuevo disco. Se llama Todas las suertes de lo imprevisible. Esto es Los Desnudos. Después de 6 meses de sabernos los desnudos, después calibrando los orgullos, nadie quiere subir solo al tren. Me dio vueltas el colchón. Canciones que me arrastran a tu cuerpo, lo sé. A veces malgasto el tiempo revisando los mensajes y las fotos que mandaste ayer. Desde Barcelona, Ocata, con este segundo disco de larga duración, ahora ya con el sello discográfico detrás, aunque es verdad que tienen una primera grabación un poquito anterior, de 2017, que se llamó Cara B, que por lo tanto ya esta es su tercera referencia discográfica. Es una oportunidad para disfrutarlos también en directo, donde la banda seguro pues también da un puntito mayor incluso de lo que seguro que ya te gusta en disco, pues en directo lo vas a disfrutar más. Y les tienes viernes en Murcia, sábado en Valencia, ya para el 26 de enero en Barcelona, 29 de enero en Madrid. Ocata, así sonaban. Vamos a continuar y lo vamos a hacer precisamente con Arctic Rain y este fuego en mis ojos, Fire in My Eyes, que se presenta como nuevo single de la banda. Esto que escuchas es la edición 1517 del Confuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. Arctic Rain. Bueno, vamos al último de los Dead Daisies. Se llama Born to Fly. Hay algunos que nacen para eso, para volar. Sí, señor, de The Daisies. Ahí estaban sonando con este Born to Fly, el nuevo single que han publicado. Y a continuación, unos campeones. Crown. Esto se llama así, Champions. Crown, ni tan mal. Champions, ahí estaba sonando. Y lo nuevo de Epica, ese Alchemy Project, que recoge 7 piezas espectaculares. Suena así, con estas sirenas de sangre y agua. Épica. Esta semana se ha publicado Reconstruction, el nuevo EP de la banda de metal contemporáneo Xeno. Bueno, pues este es uno de los temas que recoge ese EP que acaban de publicar. Son canciones, bueno, pues como su propio título indica, Reconstruction, reescritas de su primer álbum, pero con un sonido actual, el que tiene ahora la banda. Xeno, así suenan. We'll be right back. Gift. Así es como se llama este tema de Seno. Ya sabes, está en circulación ya ese nuevo trabajo de la banda. Bueno, más cositas. Hace poquito ha pasado por aquí, por el Con Fuerza Heavy, JJ Friends, presentándonos Voy a escapar de ti. Pues este es uno de los temas al que volvemos a recurrir en el día de hoy. Crazy Night, JJ Friends. Crazy Night, los JJ Friends presentando su nuevo trabajo. Y nos vamos hasta lo más reciente de Invaders. Beware of the Night es el título de ese nuevo disco que acaban de publicar recientemente y que hoy les va a convertir también en protagonistas del Con Fuerza Heavy. Feel I'm gonna Esto se llama Spin the Roulette. Y es el tema que se elegía como primer single, como primera toma de contacto con el público para Beware of the Night, este primer disco de larga duración, podemos decir, de Invaders. Digo primer disco de larga duración porque ya tienen un mini LP. Sí, podemos llamar mini LP porque había seis canciones que se llamó Metal Madness y que publicaron allá por el 2019, si no me equivoco. Pero bueno, yo estoy aquí elucubrando, estoy aquí diciendo cosas cuando es mucho mejor que nos las cuenten ellos, que las saben de primera mano. Adrián García es el guitarrista de la banda. Adrián, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Ilusionados, ¿no?, con este disco. Sí, efectivamente, es un placer estar aquí contigo. Para mí es un gusto teneros aquí. Decía yo que se publicaba en el 2019, ¿no?, el primer mini LP. Sí, eso es. Bueno, nosotros lo llamamos EP, pero sí, con sistemas es casi un mini LP. Uh-huh. En 2019, en el mes de abril, si no recuerdo mal. Y desatasteis una pandemia. ¿Perdona? Y desatasteis una pandemia, porque fue publicar el disco y se vino el fin del mundo, prácticamente. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, eso es verdad bueno, pues antes también estábamos hablando antes con otra banda que les decía lo mismo, ¿no? Que el gran problema es que cuando se publicaron discos en aquel momento no se pudieron disfrutar, no se les pudo sacar ese rendimiento que uno espera cuando saca un disco, que es el presentarlo en directo, el tocar. Imagino que a vosotros pues os ocurrió igual, ¿no? Lo malo, en nuestro caso tuvimos un año para darle caña y de conciertos hasta que llegó el famoso mes de marzo de 2020, que tuvimos que parar, al igual que todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, por suerte eso ya parece que va pasando y ahora pues con muchas ganas de promocionar este nuevo disco y de que llegue ya 2023, pues en el cual estamos ya cerrando nuevas fechas también. Beware of the Night es hijo de esa pandemia, me refiero, ¿se ha compuesto en ese periodo? Sí, gran parte del disco sí. Las letras, tanto la letra como las músicas, sí, aunque hay un tema que sacamos el año 2021, que se llama Endless Way, a modo de single independiente, uh-huh, que ese sí que nace íntegramente en la pandemia, en el confinamiento, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, buena parte del Beware of the Night también fue compuesto en esa época, sí. Y una versión, ¿no?, de Dokken que me parece que no está incluida, bueno, me parece no, sé que no está incluida en el disco, pero que me parece que solamente está en el digital. Efectivamente, sí. En los formatos físicos no, pues decidimos no sacarla por el hecho de, pues bueno, tener el disco, pues nos hacía más ilusión tener un disco íntegramente nuestro, ¿sabes?, de canciones nuestras. Y bueno, la versión pues como un aliciente más o algo que darle al público, pues en internet, ¿no?, pues para que escuchen una versión de los Dokken que nos gustan mucho y ya está. Eso te iba a decir, ¿no?, como curiosidad, entre los 3.000 millones de canciones que seguro que os gustan, ¿por qué precisamente el Into the Fire de Dokken? Bueno, pues es un estilo de hace Dokken que yo creo que se aproxima algo a lo que hacemos nosotros. Quizás nosotros somos un pelín más duros en algunas canciones, pero es un grupo que nos gusta mucho, un estilo de música que nos gusta mucho. Y bueno, entre los temas de Dokken, pues elegimos ese porque se adaptaba a nuestra forma de tocar, nos gusta mucho, se adapta a la voz de Sergio también. Y es un tema que consideramos que de hacer una versión era el que más nos pegaba. Y porque es un temazo, además, también, efectivamente. Sí, por claro supuesto. Que sí. Bueno, la banda es insultantemente joven, digo que insultantemente, sí, porque muchos de vosotros, seguramente tenéis menos años que este programa. Este programa lleva 32 años en antena y yo creo que no llegáis, ¿no? No, mira, el mayor va a cumplir 23 ahora. Por eso digo, lo de insultantemente jóvenes, cuando este programa nacía, ellos ni tan siquiera estaban en perspectiva todavía, les faltaba todavía mucho tiempo. Pero hacéis una cosa que me encanta, y es que en un momento en el que, bueno, pues vemos tantas bandas, ¿no?, que que cuesta mucho trabajo catalogarlas, ¿no? Porque no tienen un estilo muy claro, y que a mí eso también me gusta, ¿no? Pero vosotros, sin embargo, en ese sentido sí que partís con las ideas muy claras, ¿no? Cuando arrancasteis con la banda, ¿tenéis claro que queríais este tipo de música? Sí, bueno, es cierto. A ver, también es cierto que la forma de entender la música y de componerla ha ido cambiando mucho desde los inicios, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísima diferencia entre el EP y entre el Beware of the Night. Pero bueno, el estilo sí, o sea, queremos hacer ese heavy metal, hard and heavy ochentero, quizás de la segunda mitad de los 80, pero también es un poco como nos vengan las cosas, ¿no? Porque yo creo que hay mucha variedad en el disco. O sea, por ejemplo, un tema como Visions, que es la instrumental, no tiene nada que ver con The Hell Lady, por ejemplo. Vision es un tema más heavy metalero y The Hell Lady más hard rockero. Entonces es un poco según nos va llegando las ideas, pero sí que la idea, que el tono que queremos mantener, sí que va por ese estilo de música. Que nos encanta, que nos gusta muchísimo, y efectivamente que ha quedado genial ahí esa mezclita que tú muy bien apuntabas, ¿no? De heavy. Por ejemplo, por personalizarlo en ti, como músico, como guitarrista, ¿qué bandas crees que o qué guitarristas te han dejado más, te han influido más a la hora de, bueno, pues de tú también tocar tu instrumento? Sí, bueno, yo en mi caso soy muy clásico, pues, bueno, mi grupo favorito es Iron Maiden, que es un tópico, pero bueno, no lo puedo negar. Pues el heavy metal es Iron Maiden, Judas Priest. La parte más hard rock, pues Whitesnake, Dokken, Rat, ese estilo es el que más me gusta, ¿no? Luego de bandas underground, evidentemente también. Y en cuanto a guitarristas, pues George Lynch de Dokken, o Eddie Van Halen. Yo creo que esos dos guitarristas, sobre todo, son los que más me influencian y me han influenciado de cara a tocar la guitarra. Pues tú, una escuela fantástica, ¿para qué lo vamos a negar? Efectivamente, lo que ha sido toda la creación de estas canciones, salvo esos detalles que apuntabas antes, han sido en este periodo de pandemia o iba a decir pospandemia, pero es verdad que en ningún momento se terminó de ir, pero bueno, sí que se abrió un poquito más la libertad, ¿no? De poder unirnos, de poder salir un poco y demás. Y no sé exactamente el trabajo, ¿cómo lo repartís? ¿Cómo lo hacéis? ¿Se compone entre los cinco? ¿Alguien lleva un riff? ¿Cómo hacéis los temas? Sí, bueno, sí, es un poco lo que al que se le ocurra la idea y ya haya dado con la tecla, porque evidentemente se desechan muchas ideas que al final no nos cuadran. Pues el que viene con una idea de base que nos sirve, empezamos a trabajar en base a ella. Sí que es cierto que de la parte musical, pues me encargo, pues sobre todo yo, mi hermano Sergio, el bajista, también. Y de las letras, pues Sergio, el cantante, y de la melodía de voz, el que más trabajo hace ahí. Pero bueno, luego Adri Batería, evidentemente, trabaja sus baterías en base a las ideas que llevamos, y le da él un toque completamente personal, y prácticamente pues compone toda la línea de batería. Y Carlos igual, composiciones musicales, solos, y ahí estamos, ¿no? Pero es un poco eso, el que venga con la idea, tanto de una letra como con una música, y nos cuadra a todos y creamos que es buena para seguir por ahí, pues eso es nuestra base para empezar a trabajar. Y luego mucho local de ensayo, imagino. Sí, por supuesto, para componer. Al final, pues, es que es complicado, porque yo lo que noto, por ejemplo, a la hora de componer, es que tienes rachas de que te salen muchas cosas que te sirven, y luego a lo mejor te tiras rachas que no te sirve nada de lo que has compuesto. Luego lo desechas y tal. Y claro, luego pues trabajarlo en el local, construir las canciones, darle vuelta a las estructuras, coros, melodías de voz. Sí, es lo que tiene, pero bueno, así es esto, ¿no? Y es lo que nos gusta. Desde el primer día que desde Fighter Record nos enviaba el el disco en digital y sobre todo desde que vosotros ya lo enviabais en el disco físico, pues me he buscado muchas cosas por ahí por internet sobre vosotros, me he interesado y he visto que las sensaciones son muy buenas. Yo no sé si para un primer disco, pues hombre, uno no hace música para que hablen bien de él, pero a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y en ese sentido se están recibiendo comentarios y esas críticas, como digo, muy, muy, muy positivas. Sí, la verdad que sí, estamos muy, muy contentos por ello. Y es que, bueno, a ver, hay de todo, ¿eh? Hay gente que no le gusta. Pero bueno, nada, de aquí. Bueno, es que a todo el mundo es imposible, eso ya te lo digo. Efectivamente, al igual que a ti a mí, pues hay muchísimas bandas que no nos gustan y otras que sí. Pero bueno, la verdad que estamos encantados por cómo ha sido recibido el disco, y cómo suena por ahí. Y a nivel pues, de bandas como nosotros, pues más underground, es un poco a lo que podemos aspirar por ahora, ¿no? De aquí, pues seguir creciendo. Pero nada, la verdad que encantado con la aceptación que ha tenido el disco. Es verdad que bueno, pues lógicamente habrá quien no le guste, esto es libre, efectivamente. Pero el general, la inmensa mayoría de comentarios que yo he leído, por lo menos, han sido muy positivos. Y en ese sentido, pues sí. Hombre, ya digo, que uno no hace la música para eso, para recibir buenos comentarios, pero siempre son de agradecer. Pero se agradecen. Claro, porque sobre todo uno, para lo que hace la música, es para tocarla en directo. ¿Cómo se presenta este final de otoño ya casi que tenemos por delante y el próximo invierno para Invaders? ¿Cómo se presenta? Sí. Pues muy positivo, mira, el próximo 3 de diciembre vamos a telonear a Obús en Valdemoro, a los míticos Obús, uh-huh. Y bueno, para el año que viene, de este año, yo creo que salvo que no salga algo así muy inminente, pues esta va a ser la última fecha, y ya estamos trabajando en la gira del año que viene. Hoy mismo hemos confirmado una fecha en enero en Almería. Estamos trabajando en más ciudades también, y otra fecha confirmada es el 18 de mayo, si no recuerdo mal, teloneando a Riot 5 en Madrid. Mm. Lo de Obús, por cierto, que yo les he visto hace muy poquito y lo recomiendo a todos, que están en una forma extraordinaria y sí, para bien, disfrutarlo. Estas son esas primeras fechas que hay confirmadas, pero estoy seguro que la intención es presentar Beware of the Night en todos los lugares posibles. Sí, por supuesto, de España en todo el territorio posible, lo que nos dé y lo que nos sea posible, y si surge fuera de España, que bueno, es algo más complicado, pero estamos trabajando en ello también. Pues por supuesto nos moveremos por donde se pueda y donde seamos bienvenidos. Efectivamente, es verdad que hay públicos en muchos países que este estilo de música lo aceptan fenomenal y la gente responde muy bien. Y bueno, ¿por qué no? Intentarlo también. Sí, y además hemos tenido también ventas fuera de España, en Europa, en América, y sobre todo en la zona pues más zona central europea. Estamos notando que tiene bastante buena aceptación el disco. O sea que, bueno, es un poco pues el ver si sale una oportunidad, el buscarla y en cuanto se pueda, pues para allá iremos. Bueno, pues ahora mismo nosotros que estamos emitiendo para la radio argentina en Radio Crimen Online, seguramente estarán muchos de los oyentes que estén ahora ahí en Argentina y en toda la zona sur de América diciendo, pues venga, los Invaders para acá, cuanto antes mejor. Pues nosotros estaríamos encantados, así que a ver si algún día nos vemos por allí. Ojalá que sea muy prontito. Adrián, sí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por pasarte por aquí por el programa, por compartir con nosotros pues todo esto que hemos comentado sobre la banda y sobre todo por hacer esta música, el grupo y hacernos disfrutar tanto con ella. Vale, pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarnos, por darnos este huequecito en tu genial programa. Y nada, que vaya todo bien y un abrazo a ti y a todos los oyentes. Aquí estamos, como siempre, con las puertas abiertas para vosotros, siempre que lo deseéis. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues seguimos y lo vamos a hacer precisamente con Redhead Lady, esta otra canción que he elegido, lo primero porque fue el segundo single y lo segundo porque efectivamente, como muy bien Adrián apuntaba, es totalmente diferente a otras que en el disco, para que te puedas hacer una idea de la variedad que vas a encontrar también en este nuevo trabajo de Invaders. Así suenan. Me apetece un montón tenerles aquí en el programa Invaders. Beware of the Night, este disco que acaban de publicar. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y lo vamos a hacer precisamente con otra banda a la que también tenemos un aprecio muy, muy grande. Te estoy hablando de los Leyenda, que en el próximo mes de diciembre van a publicar su nuevo trabajo discográfico, un nuevo álbum en el que habrá canciones como Bestia y Bella. Anticipo del que en diciembre será el nuevo disco de Leyenda. Bestia y Bella, el segundo anticipo ya de lo que va a ser el nuevo disco precisamente de Leyenda. Más cositas, venga. Jebo publica primer single de adelanto de lo que el 23 de noviembre será su próximo álbum en solitario. Se llama Un Danacol y a funcionar. Jebo, que vuelve a la carga con su proyecto en solitario, el cantante del Reno Renardo. Un Danacol y a funcionar. Taller te dices la correa de distribución. Te sale 15.000 a pagar la declaración. mujer se zumba el monitor de zumba y el de body pump. Piensa en positivo, pues siempre habrá alguien peor. Escucha lo que digo, la solución a la colla funciona. Un Danacol y a funcionar. Jevo, ahí estaba, sí señor, con el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco en solitario. 23 de noviembre, esa es la fecha prevista para que se publique este nuevo trabajo de Jevo. Bueno, vamos con el tercer adelanto de Colapso. Bueno, adelanto, es verdad que el disco ya está entero y ya lo podéis disfrutar entero. Dicen que es uno de los más especiales porque es el primer tema que hacen en euskera. Se llama Beste Bein y lo recoge Colapso, el nuevo disco de Origen. Yeah! Primer tema en euskera de la banda. Beste Behin, ahí estaba la música de Origen, desde Colapso, su reciente lanzamiento. Bueno, más cositas. Momento para escuchar a Green Goat, que presenta un nuevo single, Land of Fate, una canción grabada y producida por la propia banda. Es un adelanto de un próximo EP que verá la luz a finales de este año 2022. Dicen que es una bomba de energía y que se puede pues demostrar precisamente con este temita, que también puedes encontrar en un lyric video en las plataformas de videoclip como YouTube. Land of Fate habla sobre los peligros de la fe mal enfocada y la superstición a través de un sonido pesado y que suena, bueno, ¿para qué te lo voy a explicar? Si es mucho mejor que lo escuches directamente. Land of Fate, Green Goat, en el Con Fuerza Heavy. Gringot, Land of Fate, nuevo single, anticipando lo que será el nuevo disco de la banda, que esperamos que nos hagan llegar también para que lo podamos ofrecer a nuestros oyentes, igual que han hecho ya con estos primeros temas que se han publicado, con estos primeros anticipos. Bueno, vamos a continuar. Mañana se pondrá a la venta Dawn of Depravity, el nuevo de los Rebel Souls. En las últimas semanas están sonando con asiduidad aquí en el programa Rebel Souls, con este nuevo disco que publican mañana. Faltan horas tan solo para que vea la luz Dawn of Depravity, ese nuevo disco de esta banda que, bueno, pues hacía ya 5 años que no publicaba nuevo trabajo, o sea que imagino que un poquito de nervios sí que habrá, esperando a que llegue el día de mañana, que es cuando ve la luz este nuevo disco. Pero bueno, mejor, vamos a preguntarle a Stefan Hilchers, no sé si digo muy bien el apellido o no, que es el bajista y vocalista y una de las piezas fundadoras precisamente de Rebel Souls. Stefan, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer. No he dicho muy bien el apellido, ¿verdad? Lo has dicho súper bien. Ah, bien. De verdad. Perfecto. Decía yo que después de 5 años sin sacar un disco nuevo, imagino que cuando faltan horas solamente para que salga este, pues hombre, un poquito nervios sí que se notará, ¿no? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Siempre, porque siempre te preguntarás cómo lo van a recibir la gente, ¿no? Porque obviamente nosotros hemos invertido mucho tiempo, mucha pasión, ¿no? Y mucho esfuerzo en ese disco y obviamente queremos sacar el mejor disco posible. Pero después no sabes cómo la gente va a reaccionar, así que sí, ahí están algunos nervios. Y que no falten nunca esos nervios, porque eso significa que uno ama su trabajo, que le gusta, que está ilusionado con lo que prepara y con ver también un poquito la respuesta de la gente. Decía yo que 5 años es mucho tiempo, pero es verdad que entre medias hemos tenido por lo menos 2 que casi habría que tachar, ¿no? Los de la pandemia. Uh-huh. Bueno, la pandemia realmente tampoco ha sido tanto un factor que nos impide o que nos frena mucho, ¿no? Porque al final, de hecho, cuando empezó la pandemia en el 2020, casi fue un impulso, porque aprovechamos ese tiempo justamente al principio, eso fue en abril de 2020, recordáis seguramente esos primeros meses, ¿no? Sí. De incertidumbre. Pero cuando todos estuvimos en nuestras casas, pues que ahí aprovechamos para grabar las guitarras y, bueno, todos los instrumentos de cuerda realmente, las guitarras y el bajo en nuestras casas. Al final lo que no ralentiza mucho el trabajo somos 4 individuos con nuestras vidas, con nuestros trabajos realmente, ¿no? Porque desafortunadamente no podemos vivir de esto. Y cada uno tenemos nuestras vidas y sobre todo Alex y Arnau, que están en otras bandas, que esos son más los factores que nos frenan un poquito más. Es verdad que bueno, el grupo como tal ya existe pues más de 20 años, ¿no? Si no me equivoco, es del año 2000. Es verdad que hubo un parón bastante largo hasta que ya en esta década pasada, en el 2013, arrancabais. Y además comenzó en Alemania y luego se trasladó, podemos decir, hasta Málaga. Y es verdad que ha habido 2 periodos en el grupo. No sé si en ese tiempo, en aquella primera etapa de la banda, a esta segunda, ¿han cambiado muchas cosas también en lo musical o no? Eso es un poco más difícil. O sea que ya hubo, en esa primera etapa que tuvimos, ¿no? De, como bien dices, que empezamos en el 2000 en Alemania, que yo soy natural de Alemania, ya en esa primera etapa de 2000 a 2003, la verdad es que Tomás y yo, que somos los fundadores de la banda, ya evolucionamos bastante realmente, ¿no? O sea, desde la primera demo hasta la última, ya evolucionamos bastante. Y me imagino, sí, en esa segunda también. Sí, la respuesta corta es sí, que ha habido bastante evolución. Sí. Ha habido una evolución constante también, que en definitiva es un poco lo que le ocurre a los músicos, ¿no? Que uno va percibiendo nuevas historias, va conociendo también nuevos sonidos y le van influyendo en la música. Si hubiese que poner una etiqueta a Rebel Souls, es verdad que es un disco, yo que ya he tenido oportunidad de escucharlo entero, es un disco muy variado que estoy seguro de que le va a gustar mucho a la gente, pero si hubiera que definirlo dentro de una gran etiqueta, está claro que death metal es la base fundamental. Exacto, o sea, yo diría que nosotros hacemos death metal, esa es la base, como un 85%, Y el resto son tintes de un poco de black, un poco de thrash, y me atrevo a decir casi un poquito de poco de progresivo, la verdad. Las canciones de Dawn of Depravity se han compuesto en estos 5 años que hace que se publicaba The Force of Darkness o son de un periodo más cercano a este momento en el que se publica. Es un poco una mezcla. No sé si sabes que nuestro primer disco está básicamente basado 100% en nuestra primera demo del año 2000. Uh-huh. Básicamente es una reinterpretación de esa... No, no es reinterpretación, una regrabación con mejoras y todo eso de esas primeras canciones. Y en Dawn of Depravity tenemos también temas antiguos de la segunda demo y hay temas nuevos. O sea, que hay temas, un 50% son temas antiguos y el resto son temas nuevos. Y de los nuevos, lo tendría que hacer canción por canción. Dawn of Depravity, por ejemplo, es una canción que yo empecé para otro proyecto que teníamos y la empecé a componer a lo mejor en el 2008 por ahí, uh-huh, o 2009. Y la tenía parada durante un montón de tiempo porque llegué como a un callejón sin salida a nivel de composición y la tenía ahí parada durante muchísimo tiempo. Y la terminé creo que pues 2018, 2019, un poquito de repente tenía un empuje de inspiración. Y digamos la canción más nueva sería la última, la Viral End, y esa la compuse... Creo que sí, que en el 2019, 2020, por ahí. En este periodo ya más cercano. Qué triste es que canciones que hace 14 o 15 años que hablaban de corrupción, de avaricia, y que sigan estando todavía tan, tan de actualidad. Sí, sí. También es verdad, eso sí, que lo que revisé bastante eran las letras, porque para quitarle un poco esa... llámalo inocencia, ¿no? Que los temas, por ejemplo, de la cuarta canción, Corrupting the Lambs, esa ya en su versión original ya hablaba del abuso de los niños por parte de curas y en la iglesia, etcétera. O sea, esto, por ejemplo, ahí la temática no ha cambiado, ¿no? Pero Beneath the Veneer, que fue nuestro primer sencillo, la canción es antigua, pero la letra era un poco diferente en su tiempo. O sea, que hablaba más de la guerra, ahora habla un poco más de nuestra clase política inepta. No hay más que echarle un vistazo al fantástico videoclip también que hay del tema para que uno se haga una idea efectivamente de lo que desgraciadamente hace 20 años existía, me refiero a la corrupción, la avaricia, sí, y todo esto, y que en 2022 pues sigue existiendo. Publicabais ese tema como adelanto y un segundo single, Nihil Infinitum, que acaba de publicarse ahora también, son los dos adelantos, los dos anticipos del disco. ¿Se han elegido porque definen bien lo que es el global de todo el álbum o por qué especialmente estas dos canciones? Sí, lo dices muy bien. O sea, el primer tema lo elegimos porque creemos que define muy bien el álbum y la banda en el año 2022, o sea que nos representa muy bien porque tiene de todo un poco lo que he dicho antes, ¿no? Que es una base de death metal, pero tiene esos tintes de black, un poquito progresivo, algunas armonías ahí, oscuretes, tiene su groove, es catchy, y pensamos que nos representa muy bien. O sea que es Rebel Souls en el año 2022 en su esencia. Y después Nihil, simplemente pensamos que es un hit, o sea que es una canción, es death metal, pero death metal directo en toda tu boca, sí, y eso, adelante, o sea, es muy catchy. Y es un temazo que a mí me encanta, que me gusta muchísimo y que bueno, pues estoy seguro de que a los oyentes, a los seguidores de la banda, pues ya lo están haciendo sonar sin parar en sus equipos de música. Bueno, pues ya seguro que hay muchos deseando escuchar las otras 8 canciones, pues son 10 las que vais a encontrar en el disco. Y ya os digo yo que telita, que hay mucha cosa buena. El disco lo habéis grabado en Ronda, ¿no? Sí, porque todo eso de tomar el tema de Rebel Souls, como has dicho antes, ¿no? Que tuvimos nuestra primera fase de 2000 a 2003, después 10 años estaba congelado porque, o sea, la vida, básicamente, ¿no? Los dos que fundamos el disco nos mudamos a ciudades diferentes, y yo después me mudé a España, y por aquel entonces era un poco más difícil de mantener un grupo así a distancia, ¿no? Y en 2013, Tomás me visitó aquí en Málaga, y de verdad que fue... En alemán decimos Schnapsidee, que es una idea que tienes cuando estás un poco ya borracho, ¿no? Y decimos, oye, ¿por qué no retomamos todo ese tema? Y yo busqué un sitio aquí en la provincia de Málaga donde poder grabar. Y me topé con la banda Chaos Before Gea. Y me encantó ese, su primer disco, el Erebo. Y miré dónde lo habían grabado, y lo habían grabado en Ronda. Y así me puse en contacto con Tornay. Y desde entonces tenemos una relación bastante fructífera. Imagino que también, además de la espera de ver que ya todos los seguidores de la banda pueden escuchar el disco entero, además de esto, de lo que habrá muchas ganas es de tocar en directo, ¿no? De presentar estas canciones en vivo, de subirse al escenario, que un músico ahí también es donde quizá más disfruta, ¿no? Es cierto. O sea, las ganas están, pero desafortunadamente otra vez tengo que decir que para nosotros es... No solamente por los tiempos en los que vivimos, sí. ¿No? Que cada día lees en Facebook y en Instagram de las bandas que sigues, ¿no? Que son bandas grandes también, o sobre todo mucho más grandes que nosotros, que cada día lees que esta gira cancelada, gira cancelada, gira cancelada. O sea, que no son tiempos buenos para directos en general. Y después el tema de que Arnau está en Noctem, está súper... está bastante ocupado. Muy ellos. Ocupado, sí, efectivamente. Alex está con Cryptis y Tornay es ingeniero de sonido del teatro de Ronda. O sea, es que la vida no nos lo pone fácil realmente para poder tocar o para irnos de gira, mucho menos. Sí, efectivamente. Son los muchos problemas que como muy bien decía Estefan antes, tienen los músicos que desgraciadamente no pueden dedicarse 24 horas, 7 días a la semana a una banda, sino que además tienen familias, tienen otros trabajos, tienen otras muchas historias que lógicamente afectan a todo lo demás. Claro. Ahora mismo, también... otra de las cosas que yo estoy seguro de que a la gente le va a gustar mucho, ya la habrán visto, porque por ejemplo nosotros ya la hemos compartido en alguna ocasión en las distintas redes sociales del programa, hoy mismo por ejemplo, me ha gustado mucho la portada, es una portada que va fantástica con el título del disco y que ha quedado extraordinaria también para... Pues un poco para acompañar también a un muy buen trabajo, pues todo ese arte exterior también que vaya acorde, ¿no? Sí. Sí, porque claro, al final queremos dar como una, eso suena, a lo mejor es una palabra un poco grandilocuente, ¿no? Pero queremos dar una obra de arte, ¿no? Y no solamente es la música, sino también lo visual. Eso se traduce en el artwork, en los vídeos musicales, y queríamos... plasmar este sentido, esta sensación que nos acompaña con la música y con los textos, ¿no? Con la letra, de una forma visual, ¿no? Y como has dicho antes, que el disco va de la sociedad occidental decadente de hoy día, eso lo queríamos plasmar de alguna manera, ¿no? Y buscamos un artista, lo encontramos en una página web que es fantástica, que se llama DeviantArt, y resulta que eso, que él había trabajado ya con muchas bandas de metal antes, ¿no? Había trabajado con Aborted, había trabajado con Vice, con Sabaton, y no lo sabíamos, nos dejamos guiar por su arte, ¿no? Y tenía una pieza ahí y tenía como ahí como una figura César decadente, como ese personaje que sale en la portada también. Sí, y sí. Pensamos sí. Que eso es una metáfora perfecta de lo que está pasando hoy en día, la Roma decadente, ¿no? La caída de ese imperio. Es una portada extraordinaria. Es de esas portadas que mola. Luego molaría tener en vinilo así, de estas grandes, como cuando nos pasábamos horas y horas escuchando la música con el disco encima de las piernas. ¿Sabes? Que ahora quizá la gente escucha más con el teléfono móvil y todo esto. Sí. Pero cuando nos pasábamos horas mirando las carpetas de los discos mientras estábamos escuchándolos, pues esta portada. Leyendo las letras. Exacto. Nostalgia, ¿no? Exacto. Y leyendo las letras. Esta portada a mí me ha recordado a esos momentos. Por cierto, el disco lo publicáis con Blue Fire. ¿Perdón? Que se edita el disco con el sello Blue Fire. Sí, con Blue Fire Death, que con Pau Navarra, que la verdad que ha hecho un trabajo excelente hasta ahora, ¿no? A nivel de promoción y de mover el disco y consejos, ¿no? A la hora de la publicación, ha sido extraordinario, la verdad que estamos súper contentos. Es que Pau se lo curra muchísimo con todos sus grupos, siempre se preocupa un montón y además lo que le tenemos que agradecer también los medios de comunicación, que a nosotros nos facilita el trabajo, bueno, no os lo podéis ni imaginar. Desde aquí también un abrazo fuerte. Es un crack, desde luego. Un abrazo fuerte para él y un abrazo fuerte para todos los Rebel Souls que mañana verán ya cómo se publica este nuevo disco. Estefan, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena y, como siempre digo, ojalá que este disco os traiga muchas alegrías. Muchísimas gracias y muchas gracias por dedicarnos ese tiempo aquí en tu programa. Estamos muy agradecidos. Ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar precisamente el otro de los temas que se ha adelantado a la publicación ya mañana del nuevo disco de Rebel Souls. Tremendo, sí señor. River Souls, ahí estaban sonando. Y esta noche, gracias a Estefan por pasarse también por aquí, por los micros del Con Fuerza Heavy. Es un disco extraordinario que te recomendamos, y que ya venimos escuchando en las últimas semanas mucho aquí en el programa, y lo vamos a seguir haciendo porque nos encanta. Por cierto, compartiendo a Pau, en este caso, al sello Blue Fire Dead, están los Excessus, que también pasaron hace poco por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Acaban de publicar el tercer single, Oblivion, desde Asynapse, ese discazo que publicaban en el pasado mes de octubre, a finales ya. Oblivion, los catalanes Excessus. I can't lose. Rosie Finch han editado también su nuevo EP, un viaje al Averno, podemos decir, de la mano de Dante y de la Divina Comedia. Bueno, pues eso. No sé si al Averno, pero por lo menos al Purgatorio. Rosie Finch. Oh, Rosy Finch, hasta el purgatorio nos íbamos con ellos. Y ahora es el momento de escuchar a Binodium, una banda que la próxima semana se pasan por aquí, por el Comfuerza Heavy. Este es el último anticipo de su nuevo disco, Binodium. Aguardan. La semana próxima aquí en el Con Fuerza Heavy. Estamos emitiendo en Caravaca Radio Asalto Mata Radio Rock, en Rocking, o sea, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Ahí estamos cada semana acompañándote. Más, esta es la familia, The Family, son Living Mars. Against the wall, the tide's walking me on. From Mars. Turno para que suenen Bones of Minerva. Menudo discazo se han sacado en este periodo que ha ido desde el Blue Mountain hasta ahora. Se llama Embers. Tremendas, Bones of Minerva, ahí están, con nuevo disco, Embers, pedazo de discazo que espero que muy pronto las va a traer aquí al Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo álbum. Más, La Revolución del Mono acaban de publicar un adelanto más de su próximo disco, lo han llamado Palabras, así suena, son La Revolución del Mono. Viendo otra vez amanecer. Tremendo, sí señor, palabras. Así es como se llama el nuevo tema de la revolución del mono. Extenso tema, 6 minutitos dura, ¿eh? Es un temazo, lo nuevo de la revolución del mono. Bueno, más. Son La sombra del grajo, con el que es su último single, anticipando un futuro nuevo trabajo. Esto se llama Traspié. marea. Me levanto entre los golpes de la vida que me tambalea. Me levanto como el aire, como el polvo, como la marea. Me levanto entre los golpes de la vida. Y a saber caer de pie cuando me echo a volar. Y si quiero volverlo a intentar hasta lograr alzar el vuelo por encima de los sueños. De sueñar esta realidad. La sombra del grajo, Traspié, Tus ideas es el nuevo single de los Sex. Llega como continuación de su disco Mambo, que nos encantó. Mismo estilo, misma actitud gamberra, dicen. Lenny Kravitz, AC/DC, acoplado perfectamente, dicen, en una letra muy juguetona. Tus ideas, así se llama. Y a mí me gustan los Sex. Sí, señor. Tus ideas. Ahí está el nuevo tema. Bueno, el pasado día 13 se ha publicado el nuevo anticipo de los Black Bomber, de lo que será su nuevo disco. Lo han llamado Outlaw. El 28 de noviembre se pone a la venta todo el disco. We'll be right back. Es inevitable que esto te ponga las pilas. Out Loud, los Black Bomber. Qué ganitas, de escuchar el disco entero. Bueno, pues ahí les dejamos a los Black Bomber para continuar presentándote otro de los estrenos de hoy. Turbulento, así se llaman. Debutan con el single Mi Camino. Es la entrega de un EP que han llamado Volumen 1 y que será publicado durante enero de 2023. Pesos pesados, de la escena granadina que se han unido durante 2022 para concentrar todo el sonido rock y del metal en un claro reconocimiento a las bandas alternativas de allá por los 90. La banda, encabezada por Mar Pareja, guitarrista de Lagartija Nick, junto a Alexis Moreno, vocalista en esta nueva formación, batería de Versálico y tremendo Pinkman, más Vicente Jiménez de Chingy o Versálico al bajo y José Antonio Quesada, batería de Perpetual y de Lagartija Nick. Con la batería han hecho algo absolutamente espectacular, que te va a encantar. Mira, igual que a mí. Mi Camino. Hoy lo estrenamos aquí en el Confuerza Heavy. En enero sale ese primer EP, se llamará Volumen 1 y ellos son, desde Granada, Turbulento. Empiezo a ver distinto lo que se acerca. We'll be right back. Mi Camino. Así estrenábamos hoy el nuevo tema de Turbulento. Este es un disco para escuchar, para disfrutar, para gozarlo una y otra vez. Es un pedazo de disco que se llama Guerrilla Western y que han hecho American Ghost. Bury myself among tall trees. Nobody's watching how the dirt covers me. My eyes will be still. They will dry and disappear. The mountains in me grow. Maybe on the last prairie, under your field, I perk my sand. The soil that I chew will purify the bills and me. It's a communion with the earth, a holy grateful deal. And this powerful whole pile of me will bloom as well. Estoy enganchadísimo a este disco, ¿eh? Y para mí será un placer tenerles la semana que viene aquí en el Conforza Heavy para hablar de este Guerrilla Western, a los American Ghosts. Me encanta, sí señor. El último concierto que van a hacer Contrabanda este año va a ser en Murcia. Quienes nos escucháis habitualmente sabéis que nosotros emitimos precisamente desde Murcia. Pues estarán junto a Sober y Bon Vivant en la Sala Gamma en Murcia en una noche que promete ser absolutamente espectacular. Este sábado 19 de noviembre, Sober, Bon Vivant y Contrabanda. Como me gustan Contrabanda, sí señor, así es como sonaban. ¡Nos vamos! Ha sido un placer. Con Whiskey Caravan os dejo. Volvemos la semana que viene aquí, en el Confuerza Heavy. ¡Feliz semana! Voy limpiando el dolor. Que me alejaba de parado el reloj hasta saber a dónde debo ir y me pido perdón por dejarme vivir sin color. Hubo querer me tragó no escuché al miedo el miedo a poder ser feliz. Creo que lo entendí que siempre se puede cambiar, que todo se puede arreglar, que aún es tarde para mí. Todo puede ser mejor si dejo mi dolor atrás. Las piedras que intentaba llevar se quedan aquí. Se puede cambiar, que todo se puede.